abril. Escribe una canción, dice así. La vida en un reloj se vuelve una prisión, no es vivir. La vida es contemplar, es así.